Viernes 9 de abril, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Siglos mofándose el diablo, y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Muy buenas tardes, Borja. Suena una radio clandestina aquí en Incisión, en el 105 de la FM de Radio Crash. Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de esta radio clandestina. Exactamente, esta radio libre. Luego explicaremos el porqué de esta canción introductoria hoy con el Goal of the Sailing. Me lo explicarás a mí también, ¿no? Porque esto, sí, no prepara los programas, es una cosa así como de sorpresa, ¿no? Me gusta ver tu cara, ¿no? Y sí. Luego encontrar ahí. Pero me gusta la el tema. Explicación. Este. Me gusta el tema. Pero no sin antes, pues saludar también a esas otras radios clandestinas y resistentes. No son clandestinas, son legales. Y cada vez más legales van a ser. Sí, eso es. Se trabaja en ello. 107.3 Radio Cuca de Ubieu. Cuando quiera, no sabemos. Te puede pillar bien, te puede pillar mal. Pero bueno, ¿te imaginas que se atasque el Zara de ellos y salgamos ahí en bucle constantemente? Sí, ¿eh? Sí. Estaría bien. Bueno. 5 horas, ¿eh? De lo mismo. Sí, sí. Bueno, 88.5 Radio Almaina en Granada, los domingos a las 6 de la tarde. Perfecto. 102.2 Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, sábado 4 de la tarde. Y siempre en los podcast. En los, cuidado, ¿eh? Entre Prepirineo. Siempre ¿eh? En los podcasts. Y los podcasts, pues. Es que la S antes de la D. Y siempre, los podcasts. Sí, sí. Nos lo ponen difícil, ¿eh? O lo ponemos nosotros difícil. Pues no, sobre todo nosotros. Nos complicamos un poco la vida. Cuando la gente quiera, en el momento en el que le dé la gana, pues ahí estamos siempre para que nos escuchéis y para que escuchéis también a toda la gente que está aquí en esta radio. También es radiocrash.net, que hoy añado ahí muy buenos programas aquí en Radio Crash. Y comenzamos, Borja. La radio clandestina, este tema de la raíz, tiene mucho que ver pues con el hecho de que ayer se inaugurara Musoc. Estoy un poco bajo, a ver ahora. Tengo aquí un lío. Yo te oigo perfectamente, Jairo. ¿Sí, me oís bien? No sé qué pasa. Bueno, da igual. Que lo que decía, ayer se inauguró Musoc. Y en esta edición especial, esta novena ya edición, fue especial por lo que digo, porque es la primera vez que se entrega un premio, que en este caso fue a la película La última primavera, de la directora Isabel Lamberti, y el premio lleva el nombre de uno de los fundadores de Radio Crash, que es Chema Castillo, que hace un año aproximadamente nos dejó tristemente, pero que a su vez dejó un legado pues importantísimo. El hecho de que tú y yo, por ejemplo, estemos aquí, o de que mucha de la gente que estaba ayer en la laboral, pues eso, gente que había estado con él o que había hecho cosas con él. Entonces, bueno, fue muy emotivo y se hizo un vídeo y se eligió como música de fondo pues a este grupo valenciano, me parece que es La Raíz, ¿no? Sí. Que creo que es el último grupo que vi yo en directo antes de la pandemia. Sí. O sea, un re negro ahí, que me fui ahí asestado a verlo. Hostia, no me acuerdo del último concierto que asistí antes de... No sé, igual era Nacho Vegas o uno de estos. Sí, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, el acto fue muy emotivo, estuvo muy bien. Alfredo González, Aníbal Menchaca, compañero también de esta casa. Bueno, todo el mundo compañero de esta casa y compañeras, el Coro Alto la Lleva y Paulín en la Playa, cómo no, que recordó que hace bastantes años, no quiero decir ahora la cifra, allá por el 90 y algo, habían participado y ganado, creo. Igual ahora meto la pata también con lo de ganado, pero bueno, sí que participaba en un concurso de maquetas que se hacía de aquella, que también ayer estuvimos un poco rememorando, y bueno, del que Chema también fue impulsor, pues como todo el mundo que estaba de aquella en la radio, ¿no? Así que bueno, la verdad es que dio gusto, y desde este viernes y hasta que acabe abril, pues tendremos también un espacio dedicado al museo con un poco de agenda, un poco de todo, porque bueno, colaboramos con Musoc y tiene peliculones, Borja. Yo no sé si tú ya comprobaste la agenda y te miraste algo. No, yo no miré mucho, pero bueno, confío mucho en tu criterio, en que me vas a recomendar seguro peliculones, ¿no? Porque bueno, todo, sí, hazme algún tipo de recomendación, así que un poco de agenda, dame un resumen de la agenda. Mira, si ya elegimos, ¿sabes como lo que... si fuera un, vamos. Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Un no iniciado. Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo primero de todo, vamos a presentar en sociedad a la reportera infiltrada y misteriosa que tenemos allí en Musoc, y que nos va a contar, pues bueno, cada viernes un poco la, un poco de primera mano, ¿no? Ahí con el a pie de pista, se podría decir, a pie de escenario, lo que está pasando, en este caso, pues sobre todo centrado en la inauguración. Impresionante despliegue de la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Nuestros grandes queridos amigos han comenzado su muestra, que ya es festival, porque incluye una sección competitiva con un premio, galardón, homenaje al activista memorable, querido e inspirador Chema Castiello. Esta fue la leitmotiv de la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias en su inauguración el pasado jueves. El Teatro de la Laboral, en un acto que incluyó a Alfredo González, Aníbal Menchaca, Paulín La Playa y el Coro Antifascista, Al Alto la Lleva, muy alto, con este gran equipo de técnicos y personal del Teatro de la Laboral, fascinados frente a la película La Última Primavera de Isabel Lamberti, una película sobre la Cañada Real que nos deja impactadísimas. Como nos dejarán impactadísimas todas las películas de esta muestra imprescindible del panorama asturiano, que se celebrará hasta el próximo 30 de abril. No dejen de visitar la página web www.musocasturias.org. Ojito, ¿eh? Porque al final, sí, información hasta de la página, sí, y sí, todo, sí, todo. Parecía que había alguien que estaba un poco... Pero yo por el acento no lo ubico. No lo ubicas todavía. No, ¿eh? No sé si es de Sotrondio, si es de Buenos Aires. Seguramente la semana que viene sea quizás con otro tono. Otro tono, ¿eh? Otro tono, pero bueno. Pues me parece perfecto, vamos. Resumí un poco. Un resumen súper guay. Sí, sí, no, tal cual. Lo que estábamos diciendo hasta ahora, pues eso, tal cual. La Última Primavera, por supuesto, Borja. Es que yo tampoco me querría decantar por tres o cuatro recomendaciones. Si, por ejemplo, hay algunas, como El Agente Topo, que vamos a poder ver en la Casa Cultura de Cangues, y también en el Teatro Riera de Villa Viciosa, yo animo a la gente a que entre a la página que nos decía nuestra compi, musocasturias.org. Son películas... esa película a mí me dejó muy impactado, por ejemplo, El Agente Topo. Estoy mirando por aquí estrenos, o sea, importantes también. Supernova, por ejemplo. Esta película en la que del Reino Unido, también, que encima amadrina DMD, que hace poco hicimos un especial con ellos. Y la verdad es que es, el cineasta inglés Harry McQueen es el actor de trato, cine y escritor y cineasta, que se hace cargo de esta película y que tiene como protagonistas a Stanley Tucci y al mítico Colin Firth. O sea que también el Musoc navega entre ahora esa mezcla, Borja, que nos gusta decir, cine social, En este caso es una película de, sí, de reivindicación también, pero bueno, que están muy cerca con títulos de, sí, eso es, de hecho, de presupuesto, ¿no? En otras ediciones de Musoc yo recuerdo que muchas de las películas estuvieron nominadas para muchos de los premios internacionales más importantes. Casi siempre caen Oscars por ahí. Sí, la gente hecho, va a los Oscar ahora y es una película ya preseleccionada de hace mucho, ¿eh? Claro, sí. La persona, no lo voy a decir, la persona que atinó a recomendarla, una de nuestras compañeras, pues muy bien. El año del descubrimiento, la mítica película, no sé si ya la pudiste ver. Yo la tengo pendiente, y sí, la veré, pero bueno, todavía no encontré el momento adecuado para hacerlo. Imprescindible también, por supuesto, la película que estará en la gala de clausura, El amor de Guillén, también, bueno, una muy mítica de esta edición. Buda en África, por ejemplo, ya sabes que Musoc y muchas de sus secciones se trasladan más allá de las fronteras. Así que nada, Borja, échale un vistazo a todo y a todo lo que puedas. Hay mucho límite de asistencia, claro, la restricción hay que llevarla, pero bueno son los tiempos que corren, pero bueno, al menos nos dejan ir al cine, que es lo que nos gusta realmente. Eso es bueno, es de las primeras veces, porque bueno, ahora los yelmos están abiertos ya, sí, pero o sea, Musoc no solo ofrece este cine reivindicativo, sino ofrece a la gente la vuelta a los cines, y en este caso de manera gratuita, algo que hacía mucho que no se hacía. Muchas de las personas que estábamos ayer allí en la laboral, hacía mucho pues que no íbamos al cine, que no departíamos ahí a la salida, aunque fuera con distancia de seguridad, pero bueno, más o menos, pues ese encuentro post película que siempre presta tanto. Y bueno, se recuperó por fin, y a ver hasta dónde llegamos ahora. Sí, pues seguro que llegaréis lejos, o llegaremos lejos. Bueno, luego siempre recomendaremos, como decimos, algo de agenda. Hoy además nuestra cara B tiene mucho que ver con Musoc, y durante abril pues también haremos un poco de mix, ¿no? Sí, haciendo un poco, bueno, con el motivo de este muestra de cine social, hoy traemos una película de un calado también muy muy social, una película noruega que descubriremos un poco más adelante, y alguna temática pues que día a día, que se vive día tras día, ¿no? Y la manera de afrontarlo, y bueno, es una pequeña aventurilla entre dos amigos, y bueno, la iremos desvelando poco a poco. Y una cara B, Jairo, que trajiste tú. Sí, exactamente, que da nombre a una de las nuevas secciones de Musoc, y vamos a dar cuatro pinceladas sobre el porqué de esa sección y esa importancia, pues bueno, de ese personaje que fue Alice Guy. Así que nada, Borja, antes de todo ello, ya hemos hecho spoiler del programa, ¿eh? Sí, sí, las canciones también, la leche. Sí, es un poco así batiburrillo la canción. Teníamos una idea al principio, pero bueno, yo como siempre no leo nada, pues mira. Pasas el mensaje de WhatsApp, dices que sí, pero luego... Digo, vale. ¿Quién no hace eso, Borja? Y luego lo leo. y lo leo. Ahora sí. Da igual, porque al final todo entra y todo encaja, como en Musoc. Pero tienes también, como decíamos, Borja, antes de todo eso de lo que vamos a hablar, temas de actualidad, no sé si de taquilla, ¿hay taquilla? Bueno, no hice balance de taquilla, yo fui directamente a lo que vi estos días atrás, no ni me paré, porque bueno, aún todavía no fui al cine todavía, ni estoy muy enterado de las novedades en taquilla. Sé que anda por ahí también algún superhéroe y tal, pero tampoco estoy muy enterado. Entonces hoy voy a hacer una sección de recomendaciones de lo que vi últimamente. Sí, porque parece que tiene que abrir otra vez los cines, pero tiene que haber un superhéroe, eso sí o sí, sí, ¿no? Sí, porque si no, no engancha. La verdad que Marvel está ahí omnipresente. Bueno, pues esta semana pasada vi una serie producida y dirigida, algún episodio, por M. Night Shyamalan, que se trata de Servant. Es una serie en tono de medio terror, medio de misterio, en la cual una pareja relativamente joven hay un episodio con su hijo pequeño, con su bebé, ¿no? Y a raíz de ahí van surgiendo pues toda la trama de misterio, de sectas, y la verdad que consigue mantener muy bien la intriga este Shyamalan. Y además, bueno, cuenta con un reparto como Laurie Ambrose, Nell Tagerfree, Rupert Grint, Toby Kebbell, y bueno, un elenco bastante importante, una familia muy acomodada ahí en Estados Unidos. Y bueno, pues cómo le van afectando esos problemas con el bebé, ¿no? Y con la niñera que viene a cuidarle. Bueno, es una película muy interesante desde el punto de vista técnico, porque es muy hitchcockiana en el sentido de que te mantiene mucho la tensión y el suspense, y con esos elementos pues hace una serie que te puede atrapar. Y, y con bastantes sustos. Muy bien. ¿Y dónde se puede ver, Borja? Yo está la vi en Apple TV. Apple TV, Uy, eso hay que compartirlo también, ¿eh? Sí, tengo que pasártelo. Sí. Yo creo que... No, yo tengo también, ¿eh? ¿Tienes tú? Sí, de un año. Yo también. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué ha pasado, Esa. Bueno, vamos a compartir ahí... La tecnología. Vamos a compartir ahí ese añín, ¿no? Sí. Bueno, y luego el videoclub también, ¿eh? Seguramente puede estar, ¿no? Sí, también. Confiamos. No, en videoclub todavía no, me parece. Chungo, ¿eh? Ahí difícil, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está lo nuevo de Shalaman, que nos sitúa, como a él le gusta, ¿no? En Filadelfia. Sí. Siempre sí, se va sí. por ahí. Sí, esa es la zona de actuación. Lo que pasa es que en esta peli, yo por lo menos no le vi el cameo. Siempre suele hacer, hablando de Hitchcock, siempre hace un cameo en sus producciones o en sus películas. ¿Sí? Pero aquí no le pillé, no le pillé. Ajá. Seguro que anda por ahí con algún, seguro que sale algún alguna curiosidad a posteriori y nos demos cuenta. Sí, sí. Bueno, para la siguiente recomendación, Borja, ya te voy a hacer yo el mini spoiler. Va a ser una película que en su día también protagonizó la que va a ser protagonista de nuestra siguiente cara B, ¿no? Sí. Simón Signoret. Y sí. Ha vuelto Sofía Loren. Eso es. Y bueno, esta película la vi un poco de casualidad, ¿no? El otro día, escuchando Sucedió una noche, hablaban de la figura de Simón Signoret y hablaba de una película de 77 que se llama Madame Rosa. Estuvo fino ahí el equipo de Antonio Martínez, porque claro, seguramente pues lo metió ahí. Sí. Aprovechando el estreno de esta película. Sí, pero no la nombra, me parece, a sí. Sofía Loren. Sibilino, ¿no? Fue igual. Sí, porque yo escuché de Simón Signoret, Madame Rosa. Y digo, Madame Rosa es la protagonista de la película que vi el otro día. Claro, ¿eh? Y la película que vi el otro día es la que dices tú de Sofía Loren, que se trata de la vida por delante, que como dices, yo estaba viendo esta película sin saber absolutamente nada de ella, y es bueno, la trama es de una ex prostituta, ex madame, que se dedicaba pues a coger a los hijos abandonados de las prostitutas de su barrio, ¿no? Y es el mismo guión que la película del 77. Yo estaba viendo y digo, jolín, vaya mujer, o sea, es una mujer madura con mucha edad. Y yo no caía. Y digo, ¿no estabas reconociendo a Sofía Loren? Esta es Sofía Loren. Tal, claro, pues como la estás acostumbrada a verla en ahora últimamente en fiestas, vestida de largo, de noche, sí. La que hace un papel como más natural, ¿no? Más, no sé, hace como la típica italiana de con carácter, pues y dije yo, esta es Sofía Loren. Y seguidamente lo busqué y efectivamente era Sofía Loren. Y hace un papel pues tremendo. ¿No sabías nada de una película que va a los Oscar, Globos de Oro? No sabía nada. Premios David y Donatello. No Satélite Agua, de todo. No tenía ni idea. Y tú ahí te la pusiste ahí como en plan de verla. Y eso que hago este programa de cine, bueno, lo hago. Vengo aquí a hablar de mis rollos. Bueno, es un poco de la cinefagia también, Borja. Si te pones a ver eso, porque no nos dejamos llevar por el mainstream, pero luego estamos ahí, sí, pero de repente nos encontramos ahí con esta película. Yo me puse a verla un poquitín. Qué buena película tú ahí. Y además, yo, pues está guay esta peli, ¿no? No sé qué. Sí. Además me recordó... Esta peli la tenía que ver la gente. Eso sí. Me recordó, no sé si es por el tono, porque la vi en versión original de italiano, me recordó un poco... Madre, te marcaste ahí un... ¿Eh? En versión original y todo, ¿eh? No, es que no la hay en español. Ah, amigo. Se me pareció un poco al cine Paradiso, por un niño, claro, que se interese, bueno. Tiene una serie de cosas. Ah, ¿cómo? Y bueno, me gustó mucho. Y Sofía Loren pues está espectacular. Sí, bueno, resurgimiento. Más cosas, Borja. Nos vamos diametralmente a otro sitio y es a un documental de los Beastie Boys que yo, este programa de hoy, Borja, también lo voy a tomar como agenda porque tengo ganas de verlo casi todo, porque he visto poco. También en este caso, de 2020, prácticamente de estreno, también de Apple TV, estás tirando ahí, Sí. Estás tirando ahí. Es que tengo un año nada más de suscripción, pues hay que verlo todo. Hay que aprovechar. Y además lo poco que hay, que es que desgraciadamente lo poco que hay gratis, bueno, ya. Gratis entre comillas. Sí, hay poco, pues, Tim Cook, ahí nos estás follando un poco. Sí, además alquileres a 4 euros, joder, vas a Manuel, tienes las novedades a 1,90. Yo también lo pensé. Sí. Bueno, este documental de Spike Jonze, el mítico Spike Jonze, eso, sobre la vida de los Beastie Boys, que me decías antes, Borja, según estábamos empezando el programa, que muy bien, porque muy, muy colegas antes que grupos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Yo, a ver, es el mensaje que te deja este documental, ¿no? Quizá no sea todo tan edulcorado y tan guapo como te lo venden, pero bueno, son un grupo... yo no los conocía las típicas canciones, ¿no? La de La de Right for the We wanna fight. Lucha por tus derechos para ser de fiesta, que se reía un poco de las fiestas americanas típicas, esa, ¿no? Claro. Bueno, pues mi conocimiento de los Beastie Boys se quedaba en eso, pero este documental me hizo pues adentrarme un poco en esa amistad que tenía, ¿no? Y cómo fue su vida. Ellos cuentan así, es como una especie de obra de teatro o de vodevil, como diría Ignatius, en el que bueno, van repasando las imágenes a lo largo de su vida y los protagonistas Adam Horowitz y Mike Dee cuentan un poco pues anécdotas. Además tienen mucha soltura, tienen mucho feedback, tienen mucho retroalimentación con el público. Sí, ¿no? Entonces está muy bien. Y luego la obra, la mano de Spike Jonze que se ve detrás de todo esto. Uh-huh. Y lo que iba a decir, que al final lo que es una historia de pues amistad, ¿no? Que hay muchos grupos que hay malos rollos, acaban pegando, acaban disolviéndose, pero al final aquí ves unas personas realmente emocionadas que echan mucho de menos a la tercera figura que faltó de ya desde 2012. Sí. Joder, no sabía, Borja, no, espera, sí, acabas ahora con Beastie Boys. No, te decía que el último trabajo de Spike Jonze es precisamente un stand-up, que una grabación de stand-up que le hizo al cómico Aziz Ansari. ¿Te das cuenta de esta? Sí, el de The Master of None. El de Master of None, uh-huh. Esta serie sobre eso, sobre la vida de este migrante de segunda generación, sí, ahí en Nueva York, que se da cuenta del privilegio que tiene él y de lo que sufrieron sus padres, por ejemplo, o lo mucho que lucharon. Y bueno, analiza diferentes puntos de vista, pues eso, de la actualidad, desde el racismo, feminismo, de todo, uh-huh, con su visión ahí bastante particular. Luego, una serie de cortos hizo Spike Jonze, y la última película es la de Her, la película de Joaquín Phoenix. Sí, que de hecho se llevó el Oscar a mejor guion original, me parece, uh-huh, salió Spike Jonze a recogerlo. And- Sí. Y además este hombre también había colaborado mucho con los Beastie Boys, hizo muchos videoclips y aparte... Muy videoclipero. Sí, es muy videoclipero él, sí. Y por eso tiene esa amistad con ellos. Y claro, hay una anécdota muy muy graciosa que sale en el documental, ¿no? Que hay una entrega de los MTV de premios a mejor videoclip, se lo querían dar a, no sé si era Sabotaje o alguna canción de estas muy míticas de los Beastie Boys, algún vídeo muy mítico, si lo llevó finalmente Rem y salió bueno, unos Beastie Boys ahí a decir, esto es una mierda, salió disfrazado, este premio se lo merecía Spike Jonze, no sé qué. Está muy bien, muy bien. Yo recomiendo, aunque no conozcáis la figura ni la música de los Beastie Boys, yo creo que es un ejercicio de ver cómo una banda de niños se convierte en una banda adulta. De hecho dicen que después de sacar los dos primeros discos, pues se hicieron un borrón y cuenta nueva y aprendieron a tocar. Sí, ¿no? Así que ya. Los primeros eran ahí de oído. Sí. Tocaban, tenían un rollo punk que no hacía falta ni saber tocar una guitarra, ni un bajo, ni nada. Pero realmente se dieron, y luego hicieron un poco de rap, pero realmente se dieron cuenta de que eso no tenía sentido y maduraron como personas y como artistas. Ya. Bueno, pues después de este palo gratuito al punk. Y al post-punk, bueno, a ver. Y al pre-punk. No, hombre, yo soy muy de punk, pero... Sí. Pero los Beastie Boys no eran eruditos músicos, pero luego con el tiempo pues se dieron cuenta de que... Oye. También se dice a sí mismo Stephen King, que es el Big Mac de la literatura también, ¿no? Bueno, eso se dice también, a mí me gusta. Y lo que se disfruta. No, se lo dice él a sí mismo. A sí mismo se dice. Se lo dice. Bueno, sí. Joder. Claro, con lo básico también se disfruta, ¿sí o no? De hecho, estoy leyendo ahora mismo, porque llevo tiempo ya, pues un tocho de la Virgen, el Apocalipsis de Stan, de Stephen King, y me está gustando mucho. Y además, con la realidad que estamos viviendo, pues se asemeja mucho. Un libro del 70 y pico tiene unos paralelismos tremendos, que asustan, verdad. Claro. Bueno, vamos a acabar ya esta sección de actualidad con la última recomendación, Borja, en este caso de animación y además irlandesa. En este batiburrillo que estamos montando aquí en la sección de actualidad, Borja, tú mira desde qué lado a qué lado ya, nos estamos yendo. Pedimos perdón a la gente porque hay veces que bueno, no es que divaguemos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos llega a nuestras cabezas, Borja. Sí. Es una mezcla entera que empezó en Busok y acaba en los Beastie Boys. Puede ser, puede pasar. La última es Wolf Walkers. Sí, de hecho es una película de animación También, aprovechando la suscripción esta gratuita que tenemos. Programa es que, patrocinado. Sí, totalmente. Pero bueno, pues nada, una película de fantasía con una animación muy tradicional, muy artesanal, así en la apariencia, dirigida por Tom Moore y Ross Stewart, una película irlandesa que también está para nominada mejor película de animación, de largometraje de animación para los Oscars. ¿Esto y tampoco lo sabías? Lo acabo de descubrir ahora. Yo lo sospechaba, pero... Ya, ver la película y dices tú, ojo con esto que... Cuidado. Ojo con esto que tiene que tener premios. Que esto está bien. Sí. Luego igual ves una película que es la hostia y dices tú, bueno, esto ya, lo último que me pasa. Fijo, y nada, y no está nominada a nada. Pues nada, esta película me gustó mucho. De hecho, me gustó tanto que la recomendé tanto a ti como, bueno, a los cinéfagos acólitos que tenemos por aquí rondando. Y también lo recomendé a una chica, una niña, uh-huh. Y yo creo que le gustó mucho. Sí. Entonces, bueno. Te dejó una review incluso, Una review, hay un poco de spoiler ahí, pero bueno, se puede escuchar, ¿no? Bueno, para rematarlo. Para rematarlo. Encima, de la enviada especial de antes, ahora también una crítica infantil, en este caso, que vamos a escucharla con todo el gusto y con todo el placer, Borja, porque esto es cinefagia pura. Oye, Borja, vimos la película que tú nos recomendaste y me gustó mucho. Estuvimos comiendo patatitas y muchas cosas. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la peli? Cuando se... el final. Cuéntale, ¿cómo es? Que igual no lo sabes. El final fue cuando iban en una carroza la madre de la loba y el padre de la chica que tenía miedo a los lobos, pero ahora ya se convirtió en una loba y el padre también es un lobo y toda la familia es una loba. Ah, muy bien. ¿Y qué te digo yo? Entonces, ¿podemos decir que tiene buen gusto, que nos recomiende más pelis? Sí, que nos recomiende más pelis. Y final, oye, te metió ahí un poco de presión, Borja. Sí, ahora tengo El recomendador. Ahora tengo que ver pelis de infantiles para recomendar, sí. Y vas a tener que empezar a subir el límite de edad, ¿no? Bueno, o sea, un día te digo, para dentro un par de años. Eso todavía no, ¿eh? Para un par de años hay una pandilla alucinante, las cosas. Sí. Bueno, mira, Borja, a raíz de esta declaración, esta crítica de nuestra compi, ya nueva compi cinéfaga, uh-huh. Yo te voy a hacer también una crítica de La Última Primavera, que como sabes trata sobre el tema de la cañada real, uh-huh. Perdón, y lo que dice, claro, sobre cómo los echan de las casas, cómo están ahí sin luz, cómo uh-huh. todo mal, ¿no? Y nos dice nuestra compañera Sally también una crítica que es muy graciosa en este caso, escrita, dice: no me gustó mucho la película, no entiendo por qué no hay casas para familias grandes y que quieran vivir todas juntas. Yo pondría camas por toda la casa y como me vengan a echar, los tiraría a todos de los pelos. Entonces, el análisis de los niños, Borja, de las niñas, que bueno, no, es también importante, esa visión, ¿no? Al final, esa visión así un poco más simplificada, tanto complicada, pues a veces puede ser incluso muy interesante, ¿no? Y el acto de ver película y comer, uh-huh. las patatas, lo importante que fueron para esta niña, ya, que las mete como contenido de la crítica. Sí. Las patatas, muy bien, oye. Muy bien, sí, Las palomitas saladas. El padre seguía comiendo, parecía, ¿eh? Sí. Me da la sensación, sí. Fijo. Bueno, y vamos a escuchar un tema ahora, no sé si a colación o por qué. Pero sí, bueno, es un tema que pertenece a la banda sonora de Wolfwalkers, por el grupo Aurora, que uh-huh. es un grupo muy interesante, y la chica que canta, pues no sé el nombre, probablemente sea Aurora, sí. No lo sé, pero tiene una voz increíble. Corriendo con los lobos es el tema de Aurora, de esta última película de recomendación. Así que nada, Borja, nos oímos ahora mismo en el clásico Nota Popular. Go row the boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now. My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry, the blood on your lies. The sky's up and wide. There is nowhere for you to hide. The hottest moon is shining. My ears can hear, and my mouth can speak. My spirit talks, I know my soul believes. But we're running out of time. All the echoes in my mind cry. There's blood on your lies, the sky's up and wide. Siete y media ya, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en Radio Almaina, Granada, 88.5, 107.3 de Radio Cuca y en el 102.2 de Radio Espiritrompa, Borja. Casi mitad del programa, nos queda, la actualidad lo merecía, nos queda esta segunda parte del programa para ese clásico cazo, y para esa cara B también. Así que nada, directamente con el clásico que nos traes hoy, Borja, que yo pensé que en principio se lo había recomendado a esta peque cuando me estás diciendo, sí. No, es que vio la película y me mandó un audio, digo, ostras. No. Luego ya, claro. Y luego entendiste todo ya. Tanta recomendación, claro, sí, normal. En este caso, el título original de nuestro clásico, no sé qué me pasa hoy, Ojito, estoy ahí. Y eso que no tenemos cerveza hoy. The Elling. Elling. Elling. Eso es, sí. A ver, la verdad que el noruego, tenemos que decir que no es lo nuestro, Sí, y el castellano. No, tampoco. El castellano flojo también. Menos. Bueno, The Elling. Bueno, pues hoy traemos este clásico, que es aprovechando un poco el tema que es el mes del museo, que hablamos de cine social, hoy traemos un poco un clásico social. Bueno, y a mí me gusta, me llama mucho atención el tema social, uh-huh, aplicado a la psiquiatría y a uh-huh, todo el problema de salud mental. Y bueno, pues yo vi esta película en su día antes de estar en contacto con todo este mundo y me gustó mucho la manera de afrontarlo. Luego fui descubriendo que aquí en Asturias, en Gijón, tenemos dispositivos que hacen temas de integración, uh-huh, de reinserción, no, de reintegración en la sociedad y de normalizar una vida. Y bueno, pues aquí hay un claro ejemplo, ¿no? En esta Elling. Es una película, como decimos, noruega, del año 2001. También estuvo nominada a los Oscar como mejor película de la lengua inglesa. Eso te iba a decir, Borja. Yo no sé, ¿cuándo decías que habías descubierto esta película? La habías visto hace mucho, dices, ¿no? Sí, antes de, yo qué sé, 2007, uh-huh, 2005. Me parece un buen clásico no tan popular, uh-huh, porque es bastante desconocida. Y bueno, siempre lo decimos lo de los premios, pero es que al final, para que la gente a veces que vaya para allá, pues tiene que haber un premio detrás. Y es que me traes además una película nominada al Oscar y premio de Juventud con mención especial a nuevos realizadores en ese 2001 en San Sebastián también. O uh-huh, sea que es un clásico no tan popular, que lo primero de todo es clásico, pero que además, pues eso, es buena, tuvo la gente reconocimiento, pero no... Sí, a nivel internacional no despuntó demasiado, sí. Claro. Hubiera entrado en la muestra de cine social si de aquella se hiciera, seguramente. Sí, seguro que sí. Bueno, de hecho, la película, vamos a ver, el director no es muy conocido aquí en España, es Peter Naes, al menos yo lo desconozco. Uh-huh. En reparto están Sven Nordin, Per Christian Elfsen, Mari Pia, que también no conozco a nadie, la verdad. Uh-huh. El caso que, bueno, para ver un poco la sinopsis de la película, trata sobre la historia de dos compañeros, amigos, que, bueno, estuvieron durante una temporada de 2 años, me parece, dentro de una clínica psiquiátrica noruega, porque tienen ambos problemas de salud mental. Y luego, pues, ¿qué hacer con ellos? Pues la solución que da el gobierno noruego es la integración en pisos tutelados, y hacen, como hacen buena pareja de amistad entre ellos, pues claro, los juntan. Para que se echen un cable mutuamente. Eso, para, ¿no?, que se echen mutuamente. Y esta película está contada desde el punto de vista un poco en comedia, uh-huh, un tono de comedia, y vemos cómo van afrontando la realidad, ¿no? Porque es un paso bastante duro después de pasar un proceso grave de salud mental, pues oye, pues reencontrarte de nuevo con la realidad y afrontar una vida más normalizada, ¿no? Que tengas que gozar tú de tu independencia relativa. Entonces, bueno, esta película creo que es un claro ejemplo que lo puede abarcar desde uno de los puntos de vista que más nos gusta a nosotros, que es la comedia, y que, bueno, pues recomiendo a todo el mundo que la vea. Sí. Mira, antes hablábamos de La gente topo, que por cierto, estoy muy arrepentido de recomendar 4 o 5 películas de todas las de Musoc, porque no sé por qué recomendé esas 5 cuando lo merecen todas, pero bueno, da igual. Pero en este caso, La gente topo también trata mucho en plan de comedia, al final también es una denuncia social, sobre en este caso el tema de los mayores. El cine social, Borja, siempre al final pues te acaba comprimiendo el corazón, ¿no? Te acaba dejando ahí muy trastocado, pero sí que es verdad que hay veces pues que es necesario, pues eso, una dosis de comedia, porque bueno, luego te va llevando, te sube y baja, de la risa al llanto sin ningún problema. Sí, ¿no? Eso es. Siempre vemos como la comedia como herramienta para afrontar situaciones que son realmente complicadas, y en el cine es un recurso muy muy muy utilizado, y es el caso de esta Elling o como las que tú estás diciendo. Mira, al margen de eso, la productora que distribuyó la película aquí en España, me imagino que en más sitios, en el tráiler que vamos a escuchar ahora, una de las frases que pone al principio es: por fin una película noruega. ¡Qué pasada! ¡Ven aquí el viernes! ¡Descontrolado! ¡Joder, sí, Elin! ¡Joder! Se ve la targoria. Tú se ve la TV. Bareme. Es la mejor comida de mi vida. Y ve por mientras estén parados, se puede cruzar la calle. Gracias por perder el tiempo con un viejo como yo. Algunos se hacen los locos, pero usted está loco de verdad. Sí, puedes estar seguro. Bien hecho, Edith. ¿Verdad que sí? Antes hablábamos de los protagonistas de esa gente topo, esa gente mayor a veces tan descuidada y solitaria. Aquí veíamos esa conversación que tenía con uno de los protagonistas. Sí, sí. Se nos hizo un loco, me hizo un poco de caso a este señor mayor que soy yo. Y me dio un paseíto y se lo agradezco mucho. Bueno, menuda pareja, ¿eh, Borja? Sí, sí, es una pareja muy peculiar, que funciona muy bien en pantalla. Vemos a Elin, que es más menudo, más introvertido. Más introvertido no, tiene muchas, un poco de verborrea. Tiene algo ahí que desde la pérdida de su madre pues se vio cada vez más aislado, y ve en su compañero pues la única manera de afrontar las cosas, ¿no? Le da un poco de apoyo y de fuerza, que el otro es un grandullón. Se asemejan un poco a la figura esa de Astrid y Jovelis, ¿no? Sí, hay una idea. Bueno, la película está basada en unos relatos, unos libros de un conocidísimo autor noruego que se llama Ingmar Ambrosten. Y bueno, pues cuenta, pues son varios libros, ¿no? Este me parece que es el tercer relato que cuenta la historia de estos personajes. Y la verdad que pues bueno, como decimos, ahí es una película que utiliza mucho el sarcasmo, vemos situaciones un poco hilarantes, y bueno, pues una película totalmente disfrutable hoy en día. Es una comedia, como decimos, para reivindicar, porque bueno, habla de algo un poco que se trata a veces no demasiado bien, como vimos en otras ocasiones, el tema de la salud mental, pero bueno, vemos cómo cómo funciona el tema de reintegración en la sociedad o con, mediante los pisos tutelados, y es, sí, es una cosa para dar un poco visibilidad. Sí, porque además no se suele, muchas veces no se hace bien, y bueno, me parece una parte durísima, pues, uh-huh, para esa gente, pues sea cual sea su condición, pues tener que reintegrarse, bueno, no me lo quiero, uh-huh, ni imaginar. La gente es muy dura. Ingmar Borgsen, Borja, como recomendación literaria hoy, la segunda después de ese libro de Stephen King, un autor del que yo no sabía que se han adaptado también más títulos para películas, y que además el guionista precisamente de esta película adaptó también esta novela al teatro, ¿no? O sea, ¿te parece teatrable también esta, sí, esta claramente, película? ¿Eh? Claramente. ¿Sí, no? Sí, sí, sí, sí. Es un, lo es tenemos, muy teatral. Lo tenemos todo aquí. Sí, sí, sí. Sí. Libro, obra de teatro y película. Así es el clásico. Hoy lo abarca todo. Eso es. Y bueno, pues yo la descubrí hace poco porque la alquilé en su día y esta vez la vi en Netflix. Esta, uh-huh, la pusieron, que me sorprendió. De repente te la encontraste otra vez, ¿no? Y rememoraste. Así sí, fue sí, como sí, te volviste a encontrar con esta Eileen. Eso es, sí. Además, uh-huh, me parece, no sé, muy interesante. Como digo. Y la verdad que tiene, tuvo mucho éxito esta película, sobre todo en Noruega, no tanto yo, claro, en nuestra frontera. Y cuenta con tiene una secuela y una precuela. Anda. Como hablamos antes de la madre de Eileen, uh-huh, que la perdió porque tiene una relación muy fusional entre ambos, uh-huh, una precuela es la madre de Eileen, y otra tiene una secuela, esta película se llama Love Me Tomorrow, Amame Mañana, que también, uh-huh, aparecen aquí los dos protagonistas, Steven Nordin y Per Kirsten Elfsen. Con los mismos, ¿eh? Sí. O sea, que es la típica película, eso, que igual le costó un poco más trascender fuera de las fronteras, pero que allí en Noruega, uh-huh, por ejemplo, no podríamos decir que es un clásico no tan popular allí, ¿no? No, ahí es una, seguro que es una película conocidísima. Sí, ¿no? Viene, uh-huh, a ser con nuestros dos lados de la cama, o el otro lado de la cama, o bien, una cosa así, ¿no? Podría ser así, sí. Algo, bueno, que algo sin tanto calado social los dos lados de la cama. En otro ámbito. Sí. Pues nada, Borja, peliculón, como siempre me gusta decir, además lo haces muy bien, indagando, en este caso, fue a través de las nuevas plataformas, como llegaste a una película que recordabas, no fue indagando en las estanterías VHS o DVD, uh-huh, pero bueno, fue otra manera, ¿no?, de descubrir esos clásicos, sí, sí, que siempre nos traéis, y la verdad es que este, eso, como te iba a decir, con todas las de la ley, clásico, sí, noto popular, con todas las de la ley. Uh-huh. Eso es, sí, sí, sí. Así, bueno, que nada, Borja, hacemos otra pequeña pausa para irnos ya a esa cara B, y antes te voy a proponer, Borja, una especie de, iba a decir reto, pero no es reto, te voy a poner una canción y luego me vas a decir a qué te suena, vale, porque esto es algo que te explicaré luego para que sepas un poco de qué estamos hablando, así que nada, te la dejo ahí, no digo nada, bueno, sí que es Howie Lewis, porque ya lo viste ahí, uh-huh, pero luego te explico el porqué. Vale. Sleep all day. Bueno, triple mezcla hoy, Borja. Sí, totalmente, vamos, cada día te superas más. Vaya, vaya DJ. Ay, vaya DJ. Vaya DJ. Qué buena DJ. Ya lo pillaste al final, ¿no? Sí, hombre, de sí. Ghostbuster, ¿no? Exactamente. Es que ayer estaba viendo una. No sé cómo lo llaman. En la 2. Es como si fuera. Bueno, trozos de programas antiguos. Uh-huh. Bueno, un programa entero antiguo. Ay, me da rabia no acordarme ahora. Cachitos de no, no es como cachitos, pero hay gente detrás como de cachitos, seguro. Y entonces recuperaron el programa de Rosa María Sardá. Ah, sí, es verdad. ¿Tú te das cuenta? Sí, que hace como cojo un personaje de comedia o lo que sea y hace. Había de todo. Sí, sí, sí, sí. Y mira, ahora precisamente que en esta cara B vamos a hablar sí, de. Sí, lo vi. De lo vi alguna vez, no con Rosa María. Sí. Vamos a hablar de Alice Gay, el porqué de esa nueva sección de Musoc, que Alice Gay es la primera persona en ser realizadora de una película de ficción, la primera mujer, por lo tanto, muy a reivindicar y, como siempre, oh sorpresa, pues un poco invisibilizada. En este caso, Rosa María Sardá, Borja, yo ayer me di cuenta de que también, en su época sí, porque yo me acuerdo que era muy mítica, pero siempre aquello de, es que las mujeres, para hacer humor, les cuesta un poco más o también había mucho machaque, ¿eh? Y yo me acuerdo en su época también que yo era de la opinión, acuérdate en la hora chanante que había pocas mujeres también y tal, que era como en plan de, nos sumábamos a eso en plan de, no, es que las mujeres sí, y el programa de la Sardá. Bueno, era increíble, sí, hecho, ayer era trozos, pero sí. Es que te partías y la tía era una crack, ¿verdad? Además hay mucho, está muy de moda ahora mismo hacer entrevistas en tono de comedia. Yo creo que ella fue una de las pioneras en este país, ¿no? Totalmente, o sea, salía ahí Camilo José Cela que se decía, ¿me está usted seduciendo, Camilo José Cela? Le decía. El otro se partía, bueno, pasaban por ahí, pues bueno, sí. ilustres, auténticas. Te decía que la gente de Cachitos debe estar detrás. Rojazos ahí buenos debe haber, porque hubo un momento que estaba Gata Ruiz de la Prada contando, hablando de sus telas y de lo mucho que le costaba ser diseñadora, y de repente aparece un rótulo, la herencia de la familia noble de Gata Ruiz de la Prada le dejó no sé cuánto, y era muy bueno. Y hubo un momento dado también que en ese programa de la Sardá había como actuaciones super estelares. De hecho, ayer salían los Bronski Beat, por ejemplo, con el Small Town Boy. Y en un momento salía Ray Parker Jr., que había hecho esta canción en 3 días. Se la habían encargado para los Ghostbusters. Y claro, decían, fue curiosamente, decía el rótulo, que se parecía un poco a ese tema de Huey Lewis and the News. Y yo, la verdad es que no me da cuenta. Yo pensé que igual tú estabas al tanto, pero es que eso parece, no se debe. Con, es que o sea, no trascendió mucho eso, ¿no? Sonido ochentero, porque además también se me parece también a The Power of Love. Claro. A tantas canciones de. No sé, se me recordaban muchas cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego ahí teníamos a ese hombre. La actuación era memorable, ¿eh? Dos micros, 4 bailes, 2 mozas ahí diciendo Ghostbusters cada cierto tiempo y no había más, con lo cual todo pegaba, ¿no? Sí, sí. En 3 días, acusación de plagio, ese ritmo ahí insistente y bueno, pues así me enteré y por eso te quise poner un poco a prueba, Borja. Alice Guy, tú, si te pregunto para Alice Guy así, porque ya tienes el móvil con la chuleta. Hombre, ya lo leí un poco por la tarde de que iba. Ah, estabas ahí, ¿eh? Pero más enterado casi que yo. No lo sabía. Uh-huh. Bueno, decían que eso, que los Lumière son los padres del cine, por eso de haberlo creado, pero esta mujer pues puede ser la madre, ¿no? O sea, además es la totalmente mujer que hizo la primera producción cinematográfica y incluso hizo las primeras obras de ficción, que siempre se recordamos a Méliès como el gran artesano del cine, pero esta mujer también lo hizo, yo creo que contemporáneo o incluso un poco antes. Sí, sí, totalmente. Bueno, decir primero, Borja, lo que veníamos comentando antes, en Musoc ya teníamos Creadoras mirando al sur, y en esta Hijas de Gay, pues bueno, Creadoras mirando al sur era un poco más el reflejo de la mirada violeta de las cineastas, enfocado sobre todo al sur, ¿no? Uh-huh. Y en la sección, en la nueva sección Hijas de Gay, pues bueno, lo que se quiere contar, pues bueno, son historias un poco más impregnadas de un entorno más cercano, más familiar, más situaciones cotidianas, de denuncias sexistas, sobre todo también, reflexión feminista, algo más cercano, más cotidiano también, como estamos diciendo, más costumbrista también, como nos gusta, ¿no, Borja? Y además, también si la sección tiene nombre de Hijas de Gay, simboliza un poco, pues muchas veces esos machismos, esas cosas que están como un poco, pues ahí que parecen como habituales, ¿no? Y es como muy habitual que no se sepa nada de esta mujer, pues lo mismo, ¿no? En esas situaciones que parece que, bueno, que pasan desapercibidas y tanto está costando, pues que simbolice la lucha feminista de las mujeres, ¿no? Así que nada, Borja, eso era un poco el porqué de Hijas de Guillo. No sé si tú estás ahí, te veo mirando datos, no, sobre... Estoy mirando un poco su biografía, ¿no? Datos técnicos me tienes incluso. Sí, sí. Bueno, hablábamos antes un poco que, bueno, ella no llegó a trabajar, como decíamos, con los hermanos Méliès. Ya es de finales del siglo XIX. De hecho, nació en julio del 1873 y se falleció en el 68, o sea que vivió más de 90 años, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Una vida bastante... 94 años. Bastante longeva, como decimos. Y sí, como sí. Y bueno... Además, activa. Bueno, desde el... Tú imagínate lo que le costó al final, desde el 94, 1894, hasta 1920, ahí, bueno, luego pudo vivir los felices años 20, ¿no? Ahí igual fue ahí el sí. Parón. Menuda época. Y acabo con el crack de 29. Pues sí. Bueno, pues como decíamos, quizá sea una de las... sin ella el cine no hubiera sido lo mismo, ¿no? Sobre todo el cine de ciencia ficción. Claro. Cuenta aquí que bueno, una de las primeras películas de ficción fue El Hada de los Repollos, Le Fée aux Choux, en el 1896, que bueno, hace un rescate de una figura histórica que bueno, que a finales del siglo XX, ¿no? Que... Eso de la... yo recuerdo algún relato que niños que aparecían entre los repollos, esas cosas, no sé, sí. Una cosa un poco rara, sí. Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de un cine primigenio. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero eso de cabezas apareciendo entre repollos y entre tal, me... Bueno, también, sí, de Amanece que no es poco. Sí, y... sí, poco José Luis Cuerdil también. Sí, sí, también. Bueno, pues... que tuvo un éxito muy, muy grande, ¿no? Con estas... y muchas personas decidieron pues copiar esta profesión, y entre ellos Méliès, o sea que fue primero esta mujer, Alice Guy, y después Méliès, que ya fue el que recordamos todos, el que todos conocemos, quien cogió el testigo y se hizo famoso. Pero bueno, todo surge y emerge de esta mujer, de Alice Ida Antoine Guy. Uy. Sí, que además, Borja, bueno, animamos a todos, ahora que ya, y gracias a Musoc, mucha gente la va a descubrir, pues eso, que le eche un vistazo a su obra, a todo lo que se ha escrito sobre ella, para que deje de estar invisibilizada, ¿no? La figura de Alice Guy, que para muchos y para muchas es muy importante. Aquí hay una mención, una distinción, que estoy leyendo, por ejemplo, en la Wikipedia, Borja. Me pone, que esto hay que editarlo, Caballero de la Legión de Honor. Le tienen puesto. ¿Y cómo se puede decir eso? No lo sé. Es que pero, no, igual no hay figura de... Pero caballero no, ¿no? Hay que... ¿no? Caballera. No lo sé. Mujer. Mujer. Mujer de Legión. Mira, aquí dice también, tirando un poco de Wikipedia, que, bueno, la temática narrativa en las películas se le atribuye a Méliès, pero, sin embargo, realmente fue ella quien inició este tipo de arte, ¿no? O sea, que realmente tuvo, sentó los bases precedentes a la hora de tener una narrativa, un guión establecido y contar una historia en el tema del cine. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que le debemos mucho a esta mujer. Ya, además es que, bueno, la historia del cine, pues bueno, borró un poco el pasado, ¿no? Atribuía sus películas al marido o Anónimos y tal. ¿Qué época, no? Bueno, si no llegas después a esta mujer, igual no estamos aquí, ¿eh? Sí, joder, estoy ahora pensando... Un efecto mariposa ahí, que, total. Sí, sí, que precisamente una impulsora de la ciencia ficción, y es que últimamente, de la ficción, y el otro día decía a Yosune de Sega, nuestra compi, últimamente súper recomendadora, también la ciencia ficción va a tope, ¿eh? O sea que yo ahí... Veo similitudes, Borja. Sí, sí, sí, sí. Veo muchas similitudes. Sí, sí. Y mira, también dice que, por ejemplo, incluso ahondó un poco en géneros fílmicos, como el género policiaco, las parábolas religiosas incluso, y también la narración en primera persona, que es algo que, bueno, que en literatura sí que era, hombre, según el estilo, ¿no? Pero era habitual, pero pues, claro, es que en el cine no estaba todo por inventar. Entonces, ya. Joder, pues fue muy prolífica en este sentido. Pues nada, a ver si la historia y poco a poco van poniendo a Alice Guy en el sitio que se merece. Yo te veo ahí súper interesado, Borja. Quedan 5 minutos de programa. Mira, no su última producción fue de 1920. Ya vemos que es una mujer que vivió hasta el 68 y se trata de una película vampire. No sé si tendrá, como hablábamos antes, de un poco de leyendas de las zonas, ¿no? Sí, pues, sí. Pues coge un poco estas leyendas y las adapta cinematográficamente. Sí. Oye, estoy viendo que en la Wikipedia, detrás de cada título, hay un enlace a YouTube. y si lo pinchas, ojo. Claro, porque son películas que están liberadas. Totalmente. Ahí lo tienes. Tú mira qué buena revisión se puede hacer de la obra de Alice Guy entrando ahí en la wiki y viendo todas las películas ahí, en este caso. Este vídeo no está disponible. Vaya. Vaya. No, yo alguno que pinché sí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Y qué duración tienen? Porque son esas películas, mira, cortas. 6 y pico, este que pinché ahora mismo. Claro. Tal. Bueno, la verdad es que bien, ¿eh? Y además, no es muy habitual encontrar cine mudo. De hecho, debido al paso del tiempo, las antiguas formas de almacenamiento y de grabación, o sea, eran pues muy delicadas, pero sin embargo aquí vemos alguna filmación bastante interesante, incluso yo creo que están remasterizadas o reconstruidas. Seguro. Sí. Pues nada, pues qué bien, Borja, qué bien que al final, pues bueno, aunque sea en un breve espacio de tiempo en el que hemos recomendado un poco a Alice Guy, dejamos a la gente para que haga también esa labor de investigación sobre Alice la figura Guy. Sí, pero sí, en francés es Guy. Sí, ha habido polémica con eso. Pues que lo quieren buscar Alex Guy. Exactamente, si lo quieren buscar es Alex Guy. Así que nada, Borja, vamos a hacer esa pequeña pausa final ya para encarar lo último de Cinefagia, esas últimas recomendaciones, esas últimas píldoras cinéfagas. Escuchamos un tema que es Pharmacy Haze, que ya me explicarás, y luego ya despedimos con los Beastie Boys hoy, ¿eh? Sí. Vamos a cargar a lo grande. Pasaba con este tema, Borja, que no te convencía. Este mazo, ¿eh? De mazo, sí, me recuerda un poco a Moby. Sí, un poco de ese estilo. El otro día te hablaba también, no hemos hablado hoy, pero hablaremos igual más adelante, de Raised by Wolves, la nueva serie de Ridley Scott, que también tiene un tema inicial también. Sí, lo escuché, me lo recomendaste, lo escuché, sí. Y prestote. Sí, me gustó. Vaya mezcla, muy oscuruco. ¿Eh? Sí, ahí muy. Tú una mezcla ahí muy rara, sí. Muy guay. Está muy guay. Mira, estamos hablando tanto de libros hoy en Cinefagia que no quiero dejar de mencionar también que en Musoc hay una sección. Ya, como este año tampoco se puede ir todos en tropel al cine, pues hay que buscar como alternativas para el que se quede fuera de las salas o la que se quede fuera de las salas, pues que pueda tener cositas, ¿no? Uh-huh. Entonces, además de que en las actividades complementarias hay 2 días en los que se va a tratar, se ha llamado en Musoc Pensamiento Crítico, en una el antifascismo y en otra 10 años del 15M con una retransmisión online y un debate ahí, pues que se va a poder seguir a través del YouTube de Acción en Red. Luego también hay otra sección que es la palabra filmada, y es que, te lo recomiendo, Borja, también, porque a cada película se le ha asignado un libro que luego tú puedes ir a buscar pues a establecimientos afines. Si hemos dicho Apple TV, pues cómo no vamos a decir El bosque de la maga colibrí, el toma 3 y La revoltosa, donde te puedes encontrar ahí libros asociados a las películas. Me parece una iniciativa muy buena. Sí, pues muy interesante también la iniciativa, aunar un poco el cine con los libros, ¿no? Que va para completistas. Exactamente. Como nos gusta decir. Sí, eso es. Y poco más, Borja. Sí. Ya bueno, lo hemos soltado todo, ¿no? Sí, lo dejamos allí, sí. Nos quedamos a gusto, ¿eh? Esperamos. Igual la gente lo tiene que poner a 0.75, igual no. Un poco a 0.75 más lento, ¿eh? Por. Porque ¿puede entonces, ser? Entonces si lo ralentiza, parece que estamos borrachos, ¿eh? Sí, es gracioso también, ¿eh? Sí. Pues nada, Borja, si quieres añadir algo más. Sí, nada, decir este último tema que os recomendé, es parte de la banda sonora de una película que se llama The King of Staten Island. Sí, lo iba a leer yo y luego se me fue. Que es una película es una película un poco autobiográfica sobre el cómico Pete Davidson. Uh-huh. Cuenta un poco esa juventud en Staten Island después de la muerte de su padre en el 11S. Uh-huh. Y bueno, pues el clásico era del 2001, ¿eh? Sí. Uh-huh, también. Sí, sí, sí, ese, uh-huh. Fue esa época. Uh-huh. Y después, pues nada, desde el punto de vista de la comedia también, ¿no? Uh-huh. Cuenta una historia así, pues muy de barrio, ¿no? Uh-huh. Y cuenta con el propio Pete Davidson y Marisa Tomei, que siempre está bien ver algo con Marisa Tomei. Muy fans de Marisa Tomei. Siempre. Bueno, Borja, pues nada, si me dices las redes sociales a donde tienen que mandar las quejas y... Las reclamaciones y el por qué lo soltamos todo ahí a la trágala, todo, ya. Que no tenemos... Luego queremos contar mucho. Yo el miedo que tengo es que no se entienda las cosas. Que luego la gente dice que sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Que es lo que me extraña a mí también, ¿eh? No, luego yo lo escucho en casa y a veces, bueno, como sé... Sí. Bueno, no sé. Yo no sé qué decir. Bueno, no sé qué decir. Da las redes y, vale. Y las quejas para allá. facebook.com/cinefagefm @cinefagefm tanto para Twitter como para Instagram. Uh-huh. Y nuestra página web cinefagefm.wordpress.com, que donde también colgamos el doblaje, que la semana pasada era el de Barrio. ¿Me quieres decir que te has acordado del doblaje? Sí, me entiendo, sí. Qué gran profesional. Y yo que no lo he subido quizás a la zona donde tenía que estar subido. Oye, pues ya estás tardando. Ya estás tardando. O igual está subido de tal, no me acuerdo. No sé. Bueno, yo no quiero marchar sin recordar que mañana en el Teatro Riera... No. Es hoy, viernes, en el Teatro Riera de Villaviciosa. Ya pasó. A las 7. Está pasando. You Will Die at 20, la película de Musoc para el Teatro Riera. Y el sábado, Agas House, en el Museo Etnográfico de Yacín. Esto es un sitio buenísimo para ver cine, poca gente, pero así todo en madera, muy guapo. Y luego, también Las Mil y Una en el Teatro Vitalaza, que me parece un nombrazo para un teatro, Vitalaza, de Xena, a las 7 de la tarde. Xena, Paul Alena. Y el domingo, en el Centro Niemeyer, La vida era eso, una de las películas que también optaba al premio Chema Castillo. Uh-huh. Ahí a las 7 de la tarde, como decimos, en Avilés, en el Centro Niemeyer. Y la semana que viene, más cosas que iremos contando en esas redes, Borja. Pues muy bien, pues nos veremos la semana que viene. Ahí entonces, lo tenéis todo. El temazo que despides, bueno, pues, Sabotaje. Sí, vamos a acabar en alto con Sabotaje de, cómo no, los Beastie Boys. Ahí está. Pues nada, nos escuchamos, Borja, porque este mes a tope, ¿no? Sí. A tope. Sí. Sin fallo.